se van a matar. Corre caminos, que a tiempo has de llegar. Corre caminos, si te paran te vas a mosquear. Tú siempre haciendo ruta, rodando veloz, te preparando el culo y arranca el motor, tocando de pueblo en pueblo y no no stop. Te aguarda un montón de curvas, dale campeón. Corre caminos, esta vida nos va a matar. Corre caminos, pues tampoco se está tan mal. Nos va a matar, corre caminos, pues tampoco se está tan mal. Agradeces cualquier intento de conversación. No aguantas un carajillo en la salida del sol. Para caminos, otro caso de necesidad. Para caminos, este barco de desayunar. De vuelta para la carretera. Si vas por la carretera de un mené, ten la seguridad que esta guardia civil. Pues si intentas seguirte les va a anochecer. Si siguen los cuatro lados se van a matar. Corre caminos, que a tiempo has de llegar. Corre caminos, si te paran te vas a mosquear. Gabón, buenas tardes, noches. Correcaminos 88, primer programa del 2016, ya anunciado y renunciado por los fautos del Donostia 2016. Nosotros, por nuestra parte, los Coyotes, el Lazarillo de Salazar y el Correcaminos, os deseamos a todas y a todos una feliz revolución a 45 revoluciones por minuto. Un poco de marcha, un poco más de movimiento. Por eso os hemos traído un recopilatorio de Soul que nos ha descargado el Coyote Digiriota, que hoy estará ausente en el programa, en un resto de Panticosa, mientras hacíamos los 1000 kilómetros pertinentes para comenzar el año y llegar a la guarida. Adiós a los copos de nieve, adiós a las rodadas en la nieve, hace el muñeco de nieve haciendo autostop como gran hipster de los años 50 recorriendo las rocosas. Buena música, buen rollo y comenzamos esta canción titulada Soul Party, Part 1, de los compositores Billy Clark ante Mossman, del recopilatorio Boss Shakers, a mover el culo. Let's play. muchas personas se burlan de la protección de la vida privada. En cambio, reclaman el derecho a mostrar y exhibir su intimidad. Puede sorprender, pero si se reflexiona al respecto, un conjunto de señales y de síntomas ya anunciaban desde hace algún tiempo la ineluctable llegada de este tipo de comportamiento que mezcla inextricablemente voyerismo y exhibicionismo, vigilancia y sumisión. Su lejana matriz se encuentra quizás en una célebre película de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta, 1954, en la que un reportero gráfico, llamado Stewart, convaleciente en su casa con una pierna escayolada, observa por ociosidad el comportamiento de sus vecinos de enfrente. En un diálogo con François Truffaut, Hitchcock explicaba: sí, el personaje era un voyeur, pero ¿no somos todos voyeurs? Truffaut lo admitía: todos somos voyeurs, aunque solo sea cuando vemos una película intimista. Además, Jamel Stewart, desde su ventana, se encuentra en la situación de un espectador que ve una película. A continuación, Hitchcock observa: apuesto a que 9 de cada 10 personas, si ven al otro lado del patio a una mujer que se desviste antes de irse a dormir, o simplemente a un hombre que está ordenando su habitación, no pueden evitar mirar. Podrían mirar para otro lado y decirse: no me concierne. Podrían cerrar los postigos, pero no lo van a hacer. Se quedan ahí mirando. Al mismo tiempo, a esta pulsión escópica de mirar, de vigilar, de espiar, le corresponde su contrario, el gusto impúdico de exhibirse. Y este último, desde el auge de Internet, sobre todo desde 1996, mediante las Wiccan. Aún recordamos, por ejemplo, a esos 5 estudiantes, chicos y chicas de Oberlin, Ohio, Estados Unidos, que al principio de la moda de la Wiccan se exhibían en la línea W al cubo gereando.net. Todos los días, las 24 horas del día, en cualquier lugar de las 2 plantas de su vivienda. Vivían vigilados por unas 40 cámaras colocadas voluntariamente por todos los lados. Desde entonces, miles de personas, solteros, parejas, familias, invitan sin pudor a los internautas, a todo el mundo, a compartir su intimidad y observar cómo viven sin prácticamente ninguna censura. Se vio como un chino, Lu Yunqing, iba redactando por primera vez en la red su diario de muerte, que se convirtió en un verdadero fenómeno global de literatura electrónica. Al enterarse de que tenían los días contados, este joven agente inmobiliario de Shanghái decidió compartir con sus contemporáneos su lucha contra el cáncer de estómago, que lo llevaría hasta su último suspiro. Como el cordón, corto el cordón, os quiero. Por otra parte, en las cadenas de televisión generalizada de Estados Unidos se empezaron a multiplicar a principios de los años 2000 las emisiones conocidas como Trash TV o Telebasura, que mostraban a personas que contaban sin ningún pudor sus problemas más íntimos o sus pasiones más ocultas. El más célebre era el Jerry Springer Show, al que iban invitando y ante un público que deliraba hacían confidencias escandalosas sobre su vida privada. Visto por más de 8 millones de telespectadores, este programa recibía cada semana miles de llamadas de estadounidenses dispuestos a contarlo todo sobre su vida privada por 15 minutos de fama. Incluso los asesinos ya no quieren ocultar nada y se ponen a confesarlo todo sobre su vida criminal. La cadena estadounidense por cable Court TV, especializada en la emisión de confesiones de asesinos, fue la primera en el mundo en presentar con un realismo sórdido las confesiones de Stephen Smith, que contó la violación y el asesinato de un médico en un hospital de Nueva York en 1989, así como también las de Daniel Radcliffe, que mató a una amiga y después le cortó el cuerpo en pedazos y lo hirvió, también en 1989, y las de David García, un prostituto que describió el asesinato de un cliente inmovilizado en una silla de ruedas en 1995. Escuchamos el tema de Jano Toma, Bahama Mama. Actualidad es en las redes sociales donde millones de personas hacen públicos detalles personales de sus biografías o de sus actividades diarias, con total despreocupación. Así pues, no parecen preocuparse cuando se equiparan a sí mismas con un brazalete electrónico virtual que permite a los nuevos bigotes seguirles la pista, mientras en algún lugar unas máquinas acumulan una cantidad infinita de datos. Esta nueva concepción de la identidad también es sin duda lo que lleva a miles de personas a enrolarse a diferentes servicios de policía como informantes voluntarios. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó en 2002, durante la presidencia de George W. Bush, la operación TIPS, Terrorism Information and Prevention System, TIPS, significa chivatazos, informaciones, que tenía como objetivo transformar informantes a millones de profesionales cuya especialidad los lleva a entrar en las casas de la gente, repartidores, fontaneros, albañiles, cerrajeros, electricistas, antenistas, carteros, técnicos del gas, jardineros, peones de mudanzas, empleados domésticos, etc. Cientos de ellos se comprometieron a contactar con la policía en caso de ver alguna señal sospechosa. Uno de los objetivos de la guerra de cuarta información es pasar así de una sociedad informática a una sociedad de informantes. Just reel and rock and line. We're gonna make a little box. And that box is called Mr. Lock. Tilt to the right. Tilt to the left. Jump up. Jump back. Jump up and spread and roll to the right. To the left, to the right, now turn, kick. One, two, three. Turn to the right. Turn to the left. Jump up. Jump back. Jump up and spread and roll to the right. To the left. To the right, now turn, kick. Escuchamos el tema Mr. Lucky de Mark Higgins. Como os decíamos, uno de los objetivos de la guerra de cuarta generación es pasar así de una sociedad informada a una sociedad de informantes. Ese es exactamente el objetivo de la Texas Brothers Sheriff Coalition, que hizo instalar varios cientos de cámaras de vigilancia en lugares aislados y estratégicos a lo largo de la frontera entre Texas y México. Estas cámaras están conectadas a Internet y ahora cualquier persona, en cualquier parte del mundo, sentada cómodamente delante de un ordenador, puede espiar sin riesgo las zonas desérticas de Texas o las orillas de Río Grande. En caso de que vise en una pantalla pasar a un inmigrante clandestino, lo puede denunciar mandando a las autoridades un simple correo. Unos 30 millones de individuos con espíritu de soplones en varios países aceptaron esta función de informante voluntario de la policía texana de fronteras hasta que se suspendió. En Reino Unido, la empresa Internet Hayes lanzó una iniciativa parecida en 2009, propuesta como una especie de juego abierto a todos los internautas. El objetivo, también aquí, es vigilar comercios y calles y rastrear las posibles infracciones. Para participar y para adherirse a la red, los voluntarios tienen que pagar una pequeña mensualidad. Una vez verificada su identidad, tienen acceso a las imágenes de 4 cámaras de vigilancia que les aparecen en su ordenador. Tema Shocking Soul Power de Syntex Simons and Willie Dixon. Sentados en sus sillones, los miembros observan en directo y a través del objetivo de las cámaras. Si detectan un robo, una agresión, un comportamiento sospechoso, hacen un clic en un botón de alerta. La imagen entonces se congela y les da la posibilidad de ampliarla para verificar. Acto seguido, el encargado del local recibe un mensaje con la imagen en cuestión. Si considera útil este aviso, el internauta delator gana 3 puntos. Si considera que el aviso fue justificado, aunque finalmente no haya habido infracción, el internauta recibe un punto. Por el contrario, si el comerciante considera injustificada, la alerta, el vigilante no recibe ningún punto. Internet Hayes promete al internauta espía que haya descubierto más faltas o robos a fin de mes una recompensa que puede llegar a alcanzar las 1000 libras esterlinas. Entrevistado por el diario londinense Times, Tony Morgan, el creador del sitio web, se justifica. Hay más de 4 millones de cámaras de vigilancia, pero solo se observan a través de una de cada 1000. De esta manera, las cámaras serán utilizadas durante las 24 horas todos los días. Es la mejor arma de prevención que se haya inventado jamás. Quienes se oponen a la videovigilancia consideran, por el contrario, que este sitio web es un peligro, daña la vida privada y es un instrumento de espionaje, porque dejaría que todo el mundo viera las caras y los comportamientos de los clientes de las tiendas. Hay asociaciones que han denunciado el hecho de que este sitio web permita espiar entre vecinos y que pueda ser utilizado por delincuentes verdaderos para analizar los hábitos de los locales con el fin de robar de forma más efectiva. Talking about you now. Listen to me just a minute. Funky Boogaloo, un tema de Barry Jones. Multiplicación de los éxodos migratorios y la escalada de la xenofobia en Europa, podemos suponer que algunas autoridades europeas se sientan tentadas a instalar un sistema semejante de cámaras conectadas a Internet, sabiendo que probablemente pueden contar con una legión de informantes civiles voluntarios. Una de las perversiones de nuestras sociedades de control es esta: hacer que los ciudadanos sean al mismo tiempo vigilados y vigilantes. Cada uno tiene que espiar a los otros mientras a la vez es espiado. En un marco democrático en el que los individuos están convencidos de que viven en las mayores de las libertades, se avanza así hacia la realización del objetivo soñado de las sociedades más totalitarias. So bad, the things that people have said. Started listening to people, that's where I made my mistake. Honey, now you're gone, I hope it's not too late. You got me crossing over. Este texto que hemos leído es un extracto del libro L'Empire de la Surveillance, Suive de Deux Entretiens, avec Julian Assange et Noam Chomsky, editado en Galilée, París 2015, perdón, y el extracto ha sido escrito por Ignacio Ramonet, publicado en Le Monde Diplomatique. To some people, said love is blind. They see the love light too late and get left behind. That's why I'm crossing over. Y escuchamos el tema Crossing Over de Pervis Lawan and the Commanders. Consultorio medioambiental del licenciado Garmendia. Buenas tardes, profesor Pedrolo. Buenas tardes y que el año que viene sea bonito y próspero. Bueno, y tanto prosperidad, en 7 días de revolución a 45 revoluciones por minuto, ¿qué tal se ve el panorama? Joder, 45 revoluciones por minuto se ve bastante bien. ¿Revoluciones en minutos? Pues sí, si hubiese sabido que este año íbamos a tener 45 revoluciones por minuto, en otro momento habría ido corriendo a bañarme. ¿A bañarte? Bueno, sí, desnudo. Desnudo, pues todavía lo puedes hacer. Hay yoguis que, yo he visto yoguis que vengo de Panticosa bañándose en cascadas maravillosas. Te voy a enseñar ahora una foto en el móvil, pero bueno, lo vamos a dejar para las intimidades de los striptease en directo. Y vamos a ver qué nos cuentas en estos minutos de 45 revoluciones por minuto que te vamos, bueno, que tienes en el consultorio medioambiental. Bueno, igual hoy es la última de esta tirada de programas sobre Kurdistán. En esta ocasión tengo algunos textos sobre contradicciones en Kurdistán. No es que necesariamente estemos ahí en la línea de lo que viene aquí, pero bueno, ha aparecido publicado por la editorial Klinamen, que es una editorial seria, y bueno, pues vamos a son unos cachitos, hay que breves retazos. Es inútil volver aquí sobre la historia del potente movimiento independentista kurdo en Turquía, Irak, Siria e Irán, o sobre las rivalidades entre estos países y la represión que han sufrido los kurdos desde hace décadas. Tras la descomposición de Irak en tres entidades, suníes, chiíes y kurdos, la guerra civil en Siria ha liberado un territorio donde la autonomía kurda ha adquirido una forma nueva. Se ha constituido una unión popular, es decir, interclasista, para administrar este territorio y defenderlo contra un peligro militar, el Estado Islámico, que ha servido como agente de ruptura. La resistencia combina viejos lazos comunitarios y nuevos movimientos de mujeres, sobre todo mediante una alianza de hecho entre proletarios y clases medias con la nación como cemento. La transformación que está teniendo lugar en Rojava se apoya en cierta medida en una identidad kurda radical y en una intensa participación de las clases medias que, a pesar de la retórica radical, siempre tienen cierto interés en la perpetuación del Estado y el capital. Revolución democrática. En política las palabras dicen mucho. Cuando Rojava elaboró su constitución, la llamaron contrato social, trataban de hacer un guiño a las luces del siglo XVIII. Una vez olvidados Lenin y Mao, los actuales dirigentes kurdos leen a Rousseau, no a Bakunin. El contrato social proclama la coexistencia y comprensión mutuas y pacíficas de todas las capas sociales y reconoce la integridad territorial de Siria. Es lo que dice toda constitución democrática, y no hay que esperar de ella una apología de la lucha de clases ni la reivindicación de la abolición de las fronteras y por tanto tampoco de los estados. Es el discurso de una revolución democrática. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, el derecho a resistirse a la opresión, expresamente recogido, iba de la mano del de la propiedad. Existía una libertad completa, pero definida y limitada por la ley. También en Rojava la propiedad privada es un derecho reconocido en el marco de la ley. Aunque opte por el calificativo de región autónoma, el contrato social prevé una administración, policía, cárceles, impuestos y, por tanto, un poder central que recauda dinero. bastaría con cambiar los nombres. Muchas de las alabanzas que se dedican hoy en día a Ruth Yapa, incluidas las referidas a las cuestiones de género, ya se dedicaban hacia 1930 a los grupos pioneros sionistas en Palestina. En los primeros kibbutz, más allá de su ideología a menudo progresista y socialista, se daban condiciones materiales, precariedad y necesidad de defenderse, que obligaban a no privarse de la mitad de la fuerza de trabajo. Las mujeres también debían participar en las actividades agrícolas y en la defensa, lo cual implicaba liberarlas de las tareas femeninas, especialmente mediante la crianza colectiva de niños. Nada de esto ocurre en Ruth Yapa. Armar a las mujeres no lo es todo, como bien muestra Chaval, manifiesta. Observé algo curioso. No he visto a una sola mujer trabajando en una tienda, en una gasolinera, en un mercado, en un café, en un restaurante. Los campos de refugiados autogestionados de Turquía están llenos de mujeres que se ocupan de los críos, mientras los hombres van a buscar curro. El carácter subversivo de un movimiento o de una organización no se mide por el número de mujeres armadas. Su carácter feminista tampoco. Desde los años 60, en todos los continentes, la mayoría de las guerrillas estaban compuestas o se componen por un gran número de combatientes. Colombia es un ejemplo. Más todavía en las guerrillas de inspiración maoísta, Nepal, Perú, Filipinas, etc., que aplican la estrategia de guerra popular. La igualdad entre hombres y mujeres debe contribuir a abatir los marcos tradicionales, feudales o tribales, todos patriarcales. No cabe duda que la fuente de lo que los especialistas califican como feminismo marcial está en los orígenes maoístas del PKK-PYD. ¿Por qué pasan las mujeres en armas por un símbolo de la emancipación? ¿Por qué se ve tan fácilmente en ello una imagen de libertad hasta el punto de olvidar por qué luchan? Si una mujer armada con un lanzacohetes puede aparecer en la portada del Parisien Magazine o de un periódico militante, es que se trata de una figura clásica. El monopolio del uso de las armas ha sido un privilegio masculino. Su inversión debe probar la excepcionalidad y la radicalidad de un combate o de una guerra. De ahí las fotos de las bellas milicianas españolas. La revolución está en la punta de un Kalashnikov, en manos de una mujer. A esta imagen se añade a veces otra, más feminista, de la mujer armada, vengadora, que va a freír a tiros a los tíos chungos, a los violadores, etc. Nótese que el Estado Islámico y el régimen de Damasco también han constituido algunas unidades militares compuestas enteramente por mujeres, pero sin criticar las distinciones de género, a diferencia del YPJ y el YPG, no parece que hagan uso de ellas en primera línea, sino que las relegan a misiones policiales y de apoyo. Time, ladies and gentlemen, right here at Loretta's High Hat, Lawnside, New Jersey. We're gonna get the nitty from the gritty right about now. We're gonna bring on the fat cat that knows where it's at. He's gonna suck it to you long, deep, wide, and consecutive. Bring him on with a big round of applause. Double B Butterball! Double B Butterball, that's me. Too tall to get over, too wide to get around. Laying down the fat sound and I'm sounding. Mommy, I'm doing it pound by pound. Now the disc jockey by any other name just couldn't be the same. There is no other like this soul brother. Tall, young and fly. Anytime you want me, mommy, reach out and I'll be your guy. 3 times 7 makes me over 21. I wanna have me some fun, so knock me your lobes and let me rap to you, mommy, if I'm all you got. I'm all you need. I'm as good to you as I am for you. Call me wax paper, cause I rap on anything. Call me Reynolds rap, cause my rap is so strong. Call me candy rap, cause my rap is so sweet. Now I laugh and I joke, but baby I never miss that long, long stroke. Got different strokes for different folks, different ways on different days, different sights on different nights. Why don't you turn out your light, pull down your shade, mommy? You got it made, cause when I'm not near the girl I love, I got to love the girl I'm near. Wanna get closer than whites on rice, coals on ice. Closer than the collars on the dog, closer than the hams on the country hog. Even closer than the law allows. Mommy, watch your daughter, daughter, watch your mammy. Balls come to call. All the rest be laughing and joking. Yours truly, Butterball, said it sucks, sucks. Socking and singing, cooking and smoking. And I don't mean to be bothering, you must be told. You get so much with a Butterball touch. Now I'm not your meat man, but I'm a sweet man. Escuchamos el tema de Butterballs, Butterballs. Los últimos gulares del 36. Fallece Antonio Martín, miliciano anarquista del batallón Saco y Vanzetti de la CNT. Todos aquellos vascos eran combatientes antifascistas contra el golpe de Estado de algunos militares españoles sublevados contra la legítima República, Segunda República. Todos aquellos vascos fueron parte del Eusko Gudarostea. Sin embargo, no todos los que por desgracia perdemos en los últimos tiempos nos dejan despedidos con el mismo recuerdo. Unos son más olvidados que otros. De hecho, incluso las instituciones en sus trabajos escoran con el dinero de todos los vascos y vascas sus proyectos hacia sus trincheras hoy ya no compartidas. Días atrás, más concretamente el 20 de diciembre pasado, falleció a los 99 años de edad un miliciano anarquista que, aunque es soldado de aquel primer Lendakari, Juan José Aguirre, se ha ido en silencio, sin ruido mediático, sin líneas de agur ni honores. Es Antonio Martín Cárdenas, con quien no llegó el momento de hablar, quedar. Ya no hay vuelta atrás. Era natural de Sestao, nacido en la denominada Casa del Escribano de la localidad en 1916. Según datos atesorados para el futuro, gracias a Pachi Domínguez, del grupo memorialista Guguán Sestao Elkartea, y quien ha tenido la cortesía de compartirnos con Mugalari. Shakers, y ese tema se titula Marvin Miss Groove. Antonio Martín Cárdenas fue el tercero de 9 hermanos. Con 18 años estalló la última guerra civil. Él, junto a otros 3 vecinos de Sestao, marcharon a Irún. Allí, tras pasar unos días sin armas ni organización alguna, volvió a Sestao. La familia supuso que marchara a la guerra, ya que 2 de sus hermanos mayores ya se habían incorporado a la línea del frente. En Chavarri, junto a unos amigos, encontró una oficina de reclutamiento y se enroló en el batallón anarquista Saco Ivanzetti, la cuarta unidad de la CNT. Según testimonio que dejó grabado el fallecido, luchó contra el fascismo en contiendas de Villarreal, Legutio, Durangaldea, Guernica y Bilbao. En Santoña, junto a 2 gallegos, intentaron huir, pero un bou del gobierno vasco se lo impidió. Por fin consiguieron huir en una chalupa a vapor. Más adelante, en una lancha de un destructor o navío similar de los sublevados, se les echó el alto. Tiraron las armas al agua y se los llevaron apresados a Santander, explica Domínguez. De Santander le destinaron a este ácrata preso franquista y esclavo a Calanda, Teruel, a San Juan de Mozarrifar, Zaragoza y Virangoz, Nafarroa, haciendo carreteras y explosionando minas y material de guerra Al acabar la guerra, Antonio fue devuelto a Bilbao. Le dieron 2 meses de libertad y le volvieron a llamar. Fue enviado al campo de concentración de Miranda Ebro, de nuevo como trabajador esclavo, hasta que logró la libertad en 1945. Falleció el pasado 20 de diciembre. Aquí, desde aquí, en Sinchi y Quirreya, y Ratia, desde el Correcaminos y con la publicación de Mugalari, un homenaje a este budari anarquista. Brothers and soul sisters over there, come on out them corners. You know the four corners ain't where it's at no more. Come on out here in the middle of the floor and let me show you how to do the wobble dance. Ain't nothing to it, a baby can do. Wobble now. Come on, wobble me. I know you feel like doing the tighten up, but let's leave that to Archie. Forget about the funky walking horse. Those dances just ain't two chores. Loosen up your legs and tighten up your grip. I said wobble your leg and whip your hip. Now you're doing it. Wobble, wobble. Escuchamos el tema Blue Legs de Tommy Dark. Hemos llegado al capítulo final de hoy. Nada, dejaros con Sinchini Kirratia y con la magia de la radio, que ya sabéis, ni se ve ni se toca, pero te la imaginas. Y recordaros que mañana hace 30 años, a 45 revoluciones por minuto, se ocupaba Minas de Orriturri por el Correcaminos. Y bueno, pues nada, yo también me despido de ustedes y espero presentarles un nuevo formato en los próximos programas. Yo para el próximo me preparo la 30-30. Agur. Agur.